editorial, por supuesto. Y alguna que otra versión también. Y las secciones habituales del Club de Amigos del Crimen. Una de las secciones con las que nos gusta empezar siempre, que el tiempo y la actualidad nos lo permite, es en nuestro repaso a la doble, falsa, hipotética lista de éxitos del Club de Amigos del Crimen. Un doble top 10 local y visitante que solo tiene un número 1. Y en el top 10 local siguen encaramados con ese trallazo nuestros amigos de Tenda. La canción se llama Parte de mí, está incluida en Patrick. Y siguen ocupando el número 1 del top 10 del Club de Amigos del Crimen local. Cuando éramos críos, espacio vacío, hogar de cristal. Solo con tu imaginación has construido, lejos del ruido, algo que solo tú tienes. Y en el top 10 visitante, aquello que nos llega del resto de nuestro área de influencia más cercana, en este caso desde Galicia, pero en conexión directa con Valencia. Top 10 visitante para Xoel López, junto a un buen montón de voces valencianas que traducen el lodo de Xoel López como Veus per Valencia. Pronto te darás cuenta. 17 artistas valencianos, entre ellos Samantha Gilabert, Artur Martínez de La Fúmiga, Jorge Martín, La Bitezón Roja, La María, Tacho, Elena Játiva. Así, todos los citados y unos cuantos más participan en este homenaje que hace Xoel con su canción. A todos los damnificados de la Dana. Aguarda, aguarda. El lodo crece en las flores. ofensivas contra los murales, la igual. De la Betana es la pregunta. Me sabía. Si estás en calla, en la arena. Y escalons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Y quizá si este pas no lo habrás fet ya. Cuando mires al pasar, si estás perdut en la penumbra. Siempre me salta, me salta. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. Vamos con nuestro editorial, con, ya saben ustedes, fondo musical de La Muñeca de Sal. Seguimos leyendo extractos del libro Renaixer del Funk, Testimonios Narrativos de la Tragedia, al País Valencià. Tinc la sensació que ara el país s'ha paralitzat i que tothom s'hi sent interpel·lat. Una bona prova d'això és la resposta unànime del voluntariat vingut des de tot el país i des de la resta de l'Estat en l'assistència massiva a les diferents manifestacions que han tingut lloc el 9 de novembre per demanar la dimissió del molt negligent, per ser suau, de la Generalitat, Carlos Mazón. A tots ells, els que ja a l'any 1982 vingueren a ajudar els damnificats de la Ribera i els que ara han vingut per solidaritzar-se amb els damnificats del centre del país, només podem dir gràcies, gràcies, gràcies i més gràcies. Es tracta del capítol una altra volta de rosca, 42 anys i dos grans malsons, que firma Vicent Borràs. Per unes llibreries actives i fortes, perquè puguem renaixer del fang més forts i units, que la solidaritat o inunde tot. O inunde tot, renaixer del fang, testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià. Y hoy, sin que sirva de precedente, tenemos dos editoriales. Y este segundo editorial tomamos los datos del artículo titulado Bandas de todo el Estado anuncian su salida de los festivales propiedad del Fondo Pro-Israelí KKR. Artículo aparecido en la edición digital de El Salto. Y sacamos unos cuantos textos. No han tardado ni 24 horas. Bandas de música de todo el estado han comenzado a anunciar su salida de la larga lista de festivales españoles que pertenecen al fondo pro-israelí Kolber Kravis Roberts, entre paréntesis, KKR, que es a lo que todo el mundo se refiere. Ese es el nombre desarrollado. Kolber Kravis Roberts, fondo pro-israelí. Un fondo de inversión que desde 2024 es propietario de Superstruck Entertainment, un gigante que se encarga de la organización de hasta 80 festivales, entre ellos los sonadísimos Sonar, Arena Sound, Viña Rock, el mismísimo FIP, el Festival de Les Arts. Pues bien, bandas de todo el estado y también desde Europa han comenzado a anunciar su salida oficial de estos circuitos y han manifestado no querer volver a participar en ellos hasta que sus organizadores manifiesten sus posicionamientos claros. Los años pasan y yo sigo pagando. Busco un lugar a donde ir. Y quienes están sonando de fondo son precisamente los Porretas, como a modo de ejemplo en su página oficial han dicho... Tras conocer la situación actual, Porretas, no tocaremos en los festivales relacionados con el fondo KKR. Y abrimos comillas, desde Porretas y tras conocer la noticia de que el fondo KKR, en el cual está participando en la inversión inmobiliaria en territorio palestino, está detrás de algunos festivales del país y entre ellos el Viña Rock, hemos decidido no volver a participar más en el festival hasta que la situación cambie. Fin del genocidio contra el pueblo palestino, firmado Porretas. We'll be right back. mirarte a los ojos de nuevo. Después de escuchar a Junior McKenzie, vamos con una sección que teníamos abandonada porque realmente ya poco material físico nos llega a nuestra redacción. No me digas ya más veces. Pero seguro que por mediación de las no hermanas Pilar y Gloria González de GNews. Ya está la puerta. Y nuestros amigos también de Boomerang Discos en Oviedo, Asturias. Nos llega el disco de los Mejillones Tigre, Me gustó más el libro. Y entramos lógicamente en la sección El Triple Salto Mortal sin red, porque evidentemente todo lo que nos llegue de G-News o de Boomerang Discos va a tener calidad suficiente como para que no haga falta ni escucharlo y lo podamos compartir directamente con todos ustedes. Ahí está la puerta. Así que esto es uno de los cortes incluidos en Me gustó más el libro de los Mejillones Tigre, concretamente el Ahí está la puerta. Quinto corte del vinilo que nos presentan nuestros moluscos favoritos. Una canción sobre el hartazgo y el desgaste, un rhythm and blues garajero a los Rolling Stones con unas guitarras espectaculares. Los Mejillones Tigre. Echando el fondo musical, hay que agradecer a nuestras amigas de las G-News que la semana que viene, casi seguro, podremos contar con la presencia de Isma Romero en el Club de Amigos del Crimen. Día que también contaremos con la presencia telefónica, eso sí, del Pincho, de Espora Records, desde Mallorca. Nos tiene que contar acerca del Mallorca 1983, Signos en la Arena, ese documental que recoge buena parte de la historia musical de esa isla. O de esa comunidad autónoma incluida. Y se proyectará el lunes día 26 de mayo en el Centro de Cultura Contemporánea de Octubre. Pero no adelantemos acontecimientos. Seguimos escuchando a los Mejillones Tigre. Cerramos el capítulo del Triple Asalto Mortal sin red con los Mejillones Tigre. Y vamos con otro capítulo del Club de Amigos del Crimen, nuestra sección en cada ring exclusiva. Subimos 100 montañas, solos tú y yo. Buscando una razón y aquellos decorados no eran papel cartón. Pues venga, vamos con lo que no es exclusiva y luego les damos el paso, luego le damos paso a lo que sí lo es. Luna y yo, está sonando de fondo. Primer adelanto de lo que va a ser la serie de entregas que van a hacer este nuevo proyecto. Cogimos nuestras manos. Y que van a llevar al directo este mismo sábado, día 17, en el Tulsa Rock Bar. Que ya no. Ya conocen la mecánica de los aperitivos. Sábado 17, 18:30 puertas, 19 horas el concierto. Toda Luna y yo en el escenario. Está tras un disfraz. A Ahí estarán Sergio Civera, cantante y principal compositor, Pablo Naharro, las baterías o la percusión de Luis Tiruli y David Campillos al bajo. Hundimos nuestros barcos en el fondo del mar y aquellas 100 montañas dejaron de importar. Y la segunda de las entregas que nos tienen preparadas Luna y yo verá la luz para el mundo mundial el próximo lunes, pero a gentileza de la banda, el Club de Amigos del Crimen, ya podemos disfrutarla y es lo que está sonando de fondo. Este viaje espacial de Luna y yo. Mi cuelgue astral. Señal. Y aprovechando que tanto Sergio Civera, Pablo Naharro y Luis Cirulli comparten banda con Amado Líder, donde participa José Moya, bajista de Doctor Lobo, podemos ya contarles que el próximo sábado 24 de mayo, no este fin de semana, sino el que viene, sobre las 20 horas en Carrevolta, Amado Líder, que son la banda que estamos escuchando de fondo, junto a Te Vienen a Buscar los Perros, van a estar en concierto. Pero ya lo recordaremos tranquilamente la semana que viene en la agenda. Pero queremos recuperar este tema, Pájaros, de Amado Líder. Miro a la ventana, veo los pájaros pasar. Una canción que apareció a principios, mejor dicho, a finales de 2023. Que sea posiblemente una de las que suenen el próximo sábado 24 de mayo en el Carrevolta, en el repertorio de Amado Líder. Completa el cartel, Te Vienen a Buscar los Perros. No cuentes tú. Ya saben ustedes, Follow the Leader. Siempre había victoria, casi nunca salía. Aprovechamos este fondo instrumental para comunicarles que Doctor Lobo, una banda que está muy vinculada a través de sus componentes con las bandas que acaban de sonar, nos dicen que están preparando material nuevo y que están a punto de ponerlo en circulación, o al menos de empezar a grabarlo, de meterse en el estudio, algo así hemos entendido en conversación con la banda. O sea que dentro de poco, buenas noticias de Doctor Lobo, ganas teníamos. Y puestos podemos comunicarles que, adelantando la agenda de todo lo que queda de mes, la semana que viene sí que habrá Club de Amigos del Crimen, y como hemos dicho, tenemos casi confirmada la visita de Isma Romero, confirmadísima la presencia telefónica de Pincho, que nos tiene que hablar del documental Mallorca 1983, Signos en la Arena. Y adelantamos ya que el siguiente jueves, el último jueves del mes, el día 29, coincide con la convocatoria de huelga general que la Radio Clara evidentemente va a secundar. Por lo tanto, no habrá programación habitual de los jueves, con lo tanto no habrá Club de Amigos del Crimen. Así que nos veríamos ya en el próximo mes de junio. Cambiamos de tercio y nos vamos con la agenda. O mejor dicho, seguimos con la agenda, que recordemos que Luna y yo están este sábado en el Aperitiver del Tulsa. 9 euros entrada, incluida consumición, 18:30 puertas, 19 el concierto. Luna y yo en directo. Y esto que suena de fondo ya es Exfan. Fan sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados y con motivo también de que están de gira. Tienen nuevo disco y se llama Rave 53 en español, castellano, y Rave 53, si acaso así se pronuncia. En cualquier caso, el último, el nuevo trabajo de Exfan. Atención a la gira del fin de semana que se les viene encima. Mañana viernes 16 de mayo en el Pub Dublín de Gandía, noches golfas, a partir de las 23:30 con entrada libre hasta completar el aforo. El sábado 18 de mayo, el sábado 17 de mayo se van a Murcia, a la sala Revolver. 21 horas a las puertas, entrada gratis con consumición mínima. Y el próximo domingo, día 18 de mayo, en Altea, concretamente en el Altaya. Mezclando gastronomía y rock and roll, 12:30 del mediodía, entrada gratuita. Y si ya nos vamos al sábado 24 de mayo, en el Because Pop and Roll presentamos Rave 53. En casa, como dicen ellos mismos. Lo que hemos escuchado se llama Pensamiento Mágico, una de las canciones incluidas en Rave 53, que es precisamente la canción que estamos escuchando de fondo y que da título al disco, Ex-Fan. Ex-Fan sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y ahora seguimos con, por supuesto, con la agenda de conciertos recomendados, pero entramos también en el tema de las versiones. Si no interrumpimos más, que vale la pena escucharla y con verdadera atención. I don't eso no es para quererlos, los Kamikaze Helmets. No seremos nosotros quienes se pronuncien acerca si es una protección debida o indebida esta versión que han hecho del While My Guitar Gently Weeps de los Beatles. Pero caramba, qué pedazo de versión. Una de las canciones incluidas en Inmersión, que es precisamente la canción que está sonando de fondo y que da título al disco. Kamikaze Helmets. Por cierto, que el While My Guitar Gently Weeps era una canción, es una canción incluida en el White Album, en el disco blanco, que nunca se llamó así, siempre se llamó The Beatles, pero todo el mundo lo conoce porque es un disco totalmente blanco. Donde está esta composición de George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, llevada al terreno de los Kamikaze Helmets. Que no sé si pillan la ironía del título, ¿no? Del nombre del grupo, Kamikaze Helmets, los cascos de los kamikazes. ¿Para qué se ponían cascos los kamikazes? Tonterías aparte, vamos con lo que nos compete. Viernes día 16, es decir, mañana para quien nos escucha en directo, los Kamikaze Helmets estarán en la sala Euterpe de Alicante a partir de las 10 de la noche. Y el sábado día 17, todo esto este fin de semana, en el Pub Durín de Gandía, en las Tardeo Sessions a partir de las 20 horas, totalmente gratuito y con aforo limitado. Kamikaze Helmets. Por cierto, no se lo hemos dicho, pero el disco Inmersión de los Kamikaze Helmets está recién salido del horno, concretamente vio la luz en marzo de este 2025. Y lo que seguimos escuchando de fondo se llama Inmersión, la canción que da título, la canción titular del disco de los Kamikaze Helmets. Los Kamikaze Helmets, sonando en el Club de Amigos del Crimen, Inmersión, una de las canciones incluidas en su disco, concretamente la que le da título al mismo. Y seguimos con más cosas, cambiamos radicalmente de tercio una vez más y no nos movemos de Gandía, porque esto va a estar ocurriendo ahí y también está lógicamente en la agenda de conciertos recomendados por este programa, por el Club de Amigos del Crimen, en Radio Clara, en el 104.4 de la FM de Valencia. alegre la vesprada i este sol en la carena. No veig núvols en el cel i aprofita aquest recer per dir ben nascut. En Gandia, donde va a tener lugar el concierto de los Kamikaze Helmets, pero en vez de en el pub Dublín, en el ciclo Marquesa Concerts al Jardí de la Marquesa. Gandia, sábado día 17 de mayo, 21:30, con entrada libre, Mr. Borja Penalba. He parit els millors vins, n'he tastat fins als confins i he sabut. Presentado las canciones de Giroba, que el que es el, su último trabajo y el primero que defiende con su nombre. Viene el proyecto en solitario de Borja Penalba. Girovac vol ser més que un disc, vol ser més que un concert i una gira. Girovac és una idea. Borja Penalba. Fet i fet, l'univers brilla. Hem anat barques menudes i sempre he trobat un port. Estimat, homes i dones, trencant files, trencant normes, i he fet sort de tindre sort. He clavat les mans en terra i ha estat tot un goig la guerra i la vida i la mort. S'alegra la vesprada i este sol en la carena. No veig núvols en el cel i és tan dolç aquest recer que queda escrit. He nascut, he viscut i val la pena. Cierto que no lo hemos dicho, la canción se llama View, Borja Penalba. En este país saqueado. Y ahora vamos con un concierto recomendado por este programa, que será todavía para el próximo sábado 31. Pero como ese jueves, día 29, no va a haber Club de Amigos del Crimen, hemos adelantado nuestra conexión telefónica con los responsables de ese concierto al próximo día 22. Así que tenemos un programa cumplidito. Ya ven ustedes, con Isma Romero, Pincho, y quienes están sonando de fondo, Rix, que entrarán por teléfono para contarnos qué va a estar ocurriendo el próximo sábado, día 31 de mayo, en el Peter Rock de Valencia. Y ahora no hay niños jugando, nadie quiere procrear. Y es que todos olvidamos el sembrar la tierra. Y es que estamos empeñados. Lo que está sonando de fondo es Yerma, una de las canciones incluidas en Nueva Anormalidad, que se presenta, como decimos, el próximo sábado, día 31 de mayo, en el Peter Rock de la ciudad de Valencia. El primer disco se llamó Vuestros Hijos Bastardos y vio la luz en 2005. Antes salías a la calle, no te tenías que preocupar. Y en este siglo XXI todos te quieren robar. Y es que todos nos perdimos en un mar de... Y 13 años después de su último trabajo discográfico, ve la luz un nuevo trabajo del proyecto Rix. O lo que es lo mismo, Miguel Rix a la voz y al bajo, Cristina Muneta a los teclados y a los coros, a quienes se suman el antiguo guitarrista Willy Dorado e Iván Rix, nada más y nada menos que el baterista, hijo, lógicamente, de Cristina y de Miguel. Nueva Anormalidad. Hablaremos con Miguel Rix la semana que viene, el próximo día 22, jueves. Nos contará todo cuanto esté ocurriendo el próximo 31, sábado, en el Peter Rock, presentando ese Nueva Anormalidad, donde está incluido, lógicamente, este tema, Yerma. antes de la televisión. En este trocito de tierra, donde fue importante el honor, ahora gobiernan cobardes en contra de la nación. Hermanos que odian a hermanos, esto tiene que acabar. Un pueblo que avanza al abismo necesita despertar. Políticos y privilegios que viven de enfrentar. Juntémonos todos a una y a las ratas a aplastar. Y es el odio el que nos mueve y a todos nos enfrenta. Y vagando a la deriva en una absurda guerra. No es Manolo Quiles se pone en contacto con el Club de Amigos del Crimen para hacernos llegar información y material acerca de lo que está sonando de fondo. Juan y la hormiga, After the War, se llama la canción. Irá incluida en el disco Valencia, que según ellos mismos dicen y leemos, ojalá vea la luz en algún momento. Americana y Power Pop se dan la mano en este proyecto, Juan y la Hormiga, en el que también participan, por cierto, Juan Antonio José Iglesias en la batería y Nick Sinder a los teclados. Con ellos hemos quedado para ya el mes de junio, porque la agenda está apretadísima en lo que queda de mes. Habida cuenta que el día 29 no va a haber Club de Amigos del Crimen. Así que tendremos acústico y entrevista con Juan y la Hormiga. Pero eso sí, ya será en el próximo mes de junio. Turn on the lights, and I found your smile. Let's mix the smell of the rain with the sound of the train. Collect our wounds and search for the train. The been waiting for too long for a space, a place. Hay que decir que el proyecto Juan y la Hormiga es solo uno de los al menos dos, o menos otro más, otro proyecto musical más, está está funcionando en paralelo, ya que Juan Pablo Mazzola, aparte de lógicamente defender las canciones de Juan y la Hormiga, está al frente de Baby Screams. I threw away a bag of rocks, but some time and said goodbye. Así que muy posiblemente, si contamos con la presencia de Juan y la Hormiga la semana que viene, evidentemente, si hace su presencia también aquí Juan Pablo Mazzola, hablaremos del dúo Juan y la Hormiga, pero también, lógicamente, del proyecto Baby Scream. Concretamente, lo que estamos escuchando de fondo se llama Panic Room. Una canción incluida en el repertorio de Baby Scream, concretamente en el Castell de Pop. I love to lock the door. Just un disco que editaron en noviembre de 2023. Y este tema concretamente, el Panic Room, está también incluido en el Loco Club 2023, un disco en el que pues Baby Scream han querido homenajear a la sala El Loco. Con un disco en directo, homenaje a las mil y una noches que han vivido en el Loco Club de Valencia. Y seguimos escuchando canciones de Baby Scream, porque lo que sigue ahora es el Here, corte número 8. Acabamos de contarles todo lo que rodea a la banda que está sonando, Baby Scream. Que como decíamos, el Panic Room era una canción que estaba incluida en su versión de estudio en el disco Castell de Pop. Y que fue recuperada para ese Loco Club 2023. Abre el disco y en el disco este 2023 Loco Club se incluyen tres canciones del Castell de Pop llevadas al directo, dos versiones. Y la que estábamos buscando, que ya la hemos encontrado. Away from here. Para así completar el juego de las versiones que hemos iniciado con el While My Guitar Gently Weeps de los Kamikaze Helmets, pues vamos con otra totalmente, si no tan abracadabrante como la que hemos escuchado, posiblemente a la zaga esta. Wait to disappear. Lo dicho, en el Loco Club 2023 estaba Panic Room y otras dos canciones más de el disco Castell de Pop. Dos versiones más. Y una tercera versión que es la que le proponemos a todos ustedes ahora mismo. Y que imagino que van a saber identificar de inmediato. Al principio a lo mejor no, pero en cuanto se coja ya verán como sí. Change your heart. Look around you. it's gotta learn sometime. Ahí lo acaban de decir, Everybody's Got to Learn Sometime. El clásico inmortal de The Corgis, llevado al terreno de los Baby Scream, en directo en El Loco, 2023. Y de los Baby Scream pasamos a Marlowe, que también tiene nuevo material. Precisamente hoy, mismo jueves, día 15 de mayo, para que nos escuchen en directo, veía la luz. Y es esto. María Anzonio y Raúl Rabadán Tibonsky. Han lanzado un disco que se llama 2224. Hoy mismo, jueves, día 15. Como ellos mismos dicen, tras varios años recopilando canciones, finalmente las hemos reunido en un trabajo titulado 2224, con canciones en castellano y en inglés, varias novedades, colaboraciones musicales y compositivas. Marlowe. Por cierto, la canción que suena es Ni un minuto más. Abierto un paréntesis para las novedades. Equilibrio, si no puedo y lo cerramos porque nos hemos dejado el final de esta edición del Club de Amigos del Crimen para una larga agenda con un buen montón de grupos, porque la ocasión lo merece, escuchar a buena parte de ellos. Ahora explicamos todo por qué. A veces cuesta ver que el tiempo pasa y no responde. Nuestros amigos de La Bit Valencia nos ponen sobre la pista de este certamen, de este evento, de esta serie de conciertos. En un artículo que ellos mismos titulan como Música en la Zona Cero, organiza 5 conciertos en Catarroja, Aldaya, Chiva, Paiporta y Algemesí. Loco sin dejar de confiar, soy creyente de los que sueñan hasta el final. Ahí se puede leer en ese artículo de La Bit Valencia que 5 de las localidades más afectadas por la dana del mes de octubre, Catarroja, Aldaya, Chiva, Paiporta y Algemesí, acogerán los conciertos para colaborar en su recuperación económica y emocional. Y así, artistas que han sufrido el impacto de las inundaciones, como Miquel Gil, Lisma Romero, que está sonando de fondo, de Shaq Sharks y Murguísimo, etc., actuarán en las poblaciones mencionadas. Todo ello durante los meses de mayo y junio, con entrada libre. Y todo ello bajo el lema Música en la Zona Cero. Proyecto Canter. Un plan de acción diseñado por la Federación Valenciana de la Industria Musical, FEBIM. Cuyo calendario vamos a empezar a desglosar ahora mismo. Perdiendo. ya que quien está sonando de fondo y que posiblemente esté aquí en el Club de Amigos del Crimen el jueves que viene, Isma Romero, compartirá cartel con Miquel Gil y la banda Apolo el próximo sábado 17 de mayo, este fin de semana, a las 11:30 en la plaza del Mercado de Catarroja. Arrancan, por tanto, este sábado 17 de mayo, el concierto recomendado, por supuesto, por el Club de Amigos del Crimen, los conciertos de este festival, de este evento, Canter, Música en la Zona Cero, con las actuaciones del sábado 17 de mayo en Catarroja, en la Plaza del Mercado, 11:30, Miquel Gil, Apolo e Isma Romero. Y para el siguiente sábado, día 24, en la Plaza Europa de Aldaya, a partir de las 11:30, The Shack Sharks y Martina Sabariego. Ven, join del Swiss des turistes, alombrado un garrofer. Contaré gotes de pluja que es perdran entre els camins. Tot serà una gran excusa per quedarme sempre aquí. Seguimos en el repaso. Domingo 25 de mayo nos desplazamos hasta Chiva, concretamente a la plaza Gil Escartí, 12 del mediodía, Sujeto K y Amazonas. En el repaso, sábado día 31 de mayo, 18 horas, Plaza Soleira, en Paiporta, Sociología Animal, November Electric y quienes están sonando de fondo, los Badlands. Interpretando, por cierto, el A Contracor del Home Brut. Canter, Música en la Zona Cero, una iniciativa en la que un buen montón de bandas van a estar tocando en esas poblaciones más afectadas por la Dana y, por supuesto, dando protagonismo a quienes más han perdido durante todo esto. Seguimos con el repaso, completamos el ciclo, sábado 14 de junio en Algemesí, en la Plaza Mayor, y a partir de las 11:30 actuarán los grupos Bernia y News y la cantante María Faubel. Bandas citadas, Bernia y News, que vieron como el agua entraba en sus casas y en sus locales de ensayo. Hay que también mencionar que el equipamiento técnico de las actuaciones lo van a suministrar empresas directamente perjudicadas por la dana. Y así serán los encargados de poner esa infraestructura musical: Trotamundos Media Event, Acoustic Chrome, Casab Soundlight de Utiel, Yapadú, Audionet Profesional, estos últimos de HMSI. De fondo son Amazonians, recordemos que estarán el domingo 25 de mayo a las 12 del mediodía en la plaza Gilles Cartí de Chiva. Completan el cartel Sujeto K. Amazonian sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en el ciclo Canter, música en la zona cero, que va a llevar a 5 localidades afectadas por la dana: Catarroja, Aldaya, Chiva, Paiporta y Alchemesí. Música en directo de bandas que han sufrido la dana en primera persona, en su propia piel. Noviembre Electric, acompañados de la Habitación Roja, que serán los encargados de llevar la música a Paiporta el próximo sábado 31 de mayo, 18 horas en la Plaza Soleira. Completan el cartel Los Badlands y Sociología Animal. No hace falta que apunten nada, todo esto está recogido en las noticias acerca del Canter, música en la zona cero. Que lo más rápido e inmediato, lo que más cerca nos toca, es lo que va a estar ocurriendo este fin de semana. Sábado 17 de mayo, Catarrocha, Plaza del Mercado 11:30, Miquel Gil, Apolo e Isma Romero en directo. Pusimos corazón en modo bucle y nada importaba. De lo que un día fue, los ecos de nuestra se cerraba. Y cerramos capítulo y nos quedan todavía unos minutillos suficientes para hacer nosotros nuestro particular homenaje a dos grandísimos artistas que lamentablemente solo, de los cuales solo nos queda ya su música, que es bastante, no todo evidentemente, pero ahí quedan el testimonio de dos grandes pérdidas de la música de este país. Eres el héroe de la historia.

sonrisa de pandillero juvenil. Espero encontrarte buscando jaleo, la nariz sangrando y rodando por el suelo. Si llegas antes, guarda algo de pelea para mí. Con Dinamita para los Pollos despedimos la edición de hoy jueves día 15 de mayo de 2025 del Club de Amigos del Crimen para aquellos que nos escuchan en directo. Y así, hasta volvernos tontos, mi vida sin ti. No estaba tan mal. No puede que. El Club de Amigos del Crimen, Radio Clara, 104.4 de la FM. A los controles estuvo DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical. Archivo y documentación a cargo de El Héroe. Y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Radio Clara, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y tune78.com. Que tienen la gentileza de reponer este programa. Está bien así. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud! No te gusta usted. Mi vida sin ti. No está.